Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, agradecemos su gentil presencia en este encuentro con la información cultural. Laura Ríos Armijos y Darío Males les damos la bienvenida a Bitácora. Iniciaremos estos 30 minutos con los titulares. La UNESCO ya muestra algunos de sus nuevos patrimonios culturales. Estados Unidos conoce más sobre los grandes pintores mexicanos a través de una exposición única. Y en Londres, la Casa Stobie prepara la subasta de artículos del artista David Bowie. Esta semana en Cayambe se emprenden diversas actividades culturales por la celebración de un año más de cantonización de esta ciudad. En la entrevista del día nos enlazaremos vía telefónica junto a Cecilia Cruz de Granda. Ella es presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cayambe. En especiales desde la casa les invitamos a conocer más de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del Ecuador. Hoy les invitamos a conocer el cementerio de Tulcán y la Gruta de la Paz. Como ya es costumbre, estaremos cerrando nuestro informativo con nuestro segmento Episodios. Los hechos más importantes de este 18 de julio los presentaremos en ese espacio. Le recordamos a usted que nos puede escuchar en la radio FM, El Buen Pastor 92.9 y Radio Macarena 92.1 en Santo Domingo de los Áchilas. Iniciamos el informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Filadelfia reúne lo mejor de la pintura mexicana revolucionaria. A través de la muestra Mexican Modernist Painting the Revolution, el Museo de Filadelfia presenta una colección de grandes pintores mexicanos del siglo XX, vinculados con la etapa de revolución de ese país. La exposición, que dio inicio el pasado 26 de octubre, se mantendrá abierto hasta el 8 de enero del 2017. En ella se cuenta con obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, el Dr. Alc María Izquierdo, Roberto Montenegro, Carlos Mérida, Manuel Álvarez Bravo y, por supuesto, Frida Kahlo, quien se destaca con su pintura Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos. En la obra, con dimensiones de 31.8 x 34.9 centímetros, realizada en 1932, se observa a Frida de pie sobre un pedestal que divide el paisaje industrial de Estados Unidos, colmado por maquinarias, fumarolas y rascacielos, y el paraje mexicano con ruinas prehispánicas, figurillas rituales y vegetación oriunda. Fue pintada en Detroit mientras Diego Rivera terminaba su intervención en los muros del Instituto de Artes en la ciudad y ella deseaba volver a México luego de sufrir un aborto involuntario. Las pinturas que conforman la muestra Mexican Modernist Painting the Revolution, luego de su estancia en Filadelfia, podrán ser apreciadas en el Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. La UNESCO revela los primeros patrimonios mundiales de la humanidad. La UNESCO inscribió ayer el conjunto arquitectónico brasileño Pampula, de Oscar Niemeyer, en su lista de patrimonio mundial. Este complejo urbanístico, construido a principios de los años 40 a orillas de un río artificial en Belo Horizonte, es una referencia para la arquitectura moderna brasileña. La iglesia de San Francisco es la pieza maestra del conjunto. Aunque ateo y comunista, Niemeyer tenía fascinación por las iglesias y la de Pampula, terminada en 1943, era una de sus preferidas. Antes de Pampula, la UNESCO inscribió en su lista 17 creaciones en tres continentes con la técnica arquitectónica del franco-suizo Le Corbusier, entre ellas la casa del Dr. Curuchet, construida en 1950. En En otoño, Bienes Personales y Cotidianos de David Bowie se expandirán por el mundo a través de una subasta. Del 10 al 11 de noviembre en Londres, la casa de subastas Sotheby's espera realizar la subasta de artículos personales, profesionales e inmobiliarios del artista David Bowie, fallecido en enero de este año. Entre los artículos que llama más la atención está su colección de pinturas, mismas que están conformadas por obras de diferentes procedencias, estilos y épocas. Así se puede contar con pinturas de Rubens, Tintoretto, y de arte contemporáneo como Air Power de Basquiat, cuyo precio podría ascender a la suma de 3,5 millones de euros. En los próximos días aparecerá ya el catálogo Bowie Collector, en donde estarán presentes 267 cuadros y 120 piezas entre mobiliario y esculturas y joyas de diseño que el artista tenía en su propiedad. Antes de dar paso a la subasta, que será del 10 al 11 de noviembre, sus organizadores, para ampliar la promoción de la subasta, realizarán exposiciones de los objetos en las ciudades de Londres, Los Ángeles, Nueva York y Hong Kong. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Darío Males tiene la palabra a continuación, realizará un diálogo con la presidenta de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Hablarán sobre las actividades de este centro cultural por el aniversario de cantonización de esta ciudad. Darío. Efectivamente, Laura, nos encontramos ya listos para tener nuestra entrevista del día. Nos vamos a enlazar vía telefónica hasta Cayambe. Vamos a hablar con la señora Cecilia Cruz de Granda. Ella es presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe. Le hemos pedido que atienda esta entrevista para conocer más sobre las actividades que realiza este núcleo y de manera especial las que tendrá lugar del 20 al 30 de julio, debido a que están realizando una serie de actividades por un año más del cumplimiento de la cantonización de Cayambe. Damos la cordial bienvenida a la señora Cecilia Cruz de Granda. Muy buenas tardes. Bueno, como decía, yo quiero agradecer a ustedes y a toda la audiencia que nos escucha. Nosotros, Casa de la Cultura, venimos trabajando en diferentes actividades culturales y en este momento tenemos dispuesto que por la cantonización de Cayambe vamos a trabajar desde el 20 hasta el 30 de julio con una exposición de artes plásticas donde van a participar todos los compañeros que conforman la Casa de la Cultura y también personas que no son de la Casa de la Cultura, pero que están dentro de ese arte. Entonces vamos a hacer una exposición en el Salón del Gavit Municipal desde el día 20 hasta el 30 de julio. En realidad, esta es una exposición que todos merecen mirarla y que aprovecho Estadio para hacer una cordial invitación. Luego tenemos también del 22 de julio hasta el 24 de julio la exposición de los bordados con cintas denominada Manos Mágicas, que lo hacen señoras que siguen los cursos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego tenemos nosotros el 23 de julio

Mire que cuando traíamos la danza del ballet de cámara, no teníamos mucho público hace tres años. Ahora que ha venido dos ocasiones el ballet, ya tenemos el coliseo lleno. Entonces nosotros vemos que sí vamos fortaleciendo la cultura. A de eso, al aparecer la Casa de la Cultura, aunque no se hagan socios, no se hagan miembros de la Casa de la Cultura, sin embargo, están apareciendo grupos culturales de jóvenes que se están dedicando a la música, a la danza. Entonces pensamos que nosotros sí hemos sido un puntalito, digamos, para que se fortifique la cultura de Cayambe. También quisiera que nos dé a conocer cuáles son las actividades generales que ustedes imparten allá en Cayambe, en fechas en las cuales no están de fiesta. Mire, nosotros tenemos para este nuevo año un presupuesto que, gracias al alcalde de aquí de Cayambe, el magíster Guillermo Churuchumbi, el Departamento de Cultura, nos han apoyado. Para este año nos han asignado la cantidad de $26,000. Y para esto nosotros tenemos primerito los talleres de capacitación para nuestros gestores y activistas culturales de la población. Tenemos talleres de danza folclórica, tenemos los talleres de murales, queremos pintar murales en Cayambe, tenemos un taller de pirograbado, de elaboración de cometas, tenemos un taller de comunicación, queremos que los jóvenes sean los nuevos periodistas, los nuevos comunicadores sociales. Tenemos un taller de formación de actores que justamente este lanzamiento de esta pequeña película que vamos a hacer es fruto de estos talleres. Entonces, como que nosotros nos hemos quedado con los talleres que han dado mayores resultados. Por eso seguimos con la formación de actores en teatro y cine. Tenemos un taller de producción literaria. Tenemos los talleres de manejo y construcción de tipes, el ensamble de bandolines, que es un instrumento muy característico de aquí de la población, pero que se está perdiendo. Es una recuperación cultural. Tenemos también un grupo de jóvenes que toca magníficamente el saxofón, y a ellos estamos también sosteniéndoles porque son dignos de estar en cualquier lugar para que observen la habilidad de este arte que tienen estos jóvenes, que son cinco. El taller de ballet folclórico, estamos formando un ballet folclórico de la Casa de la Cultura. Tenemos también recital de poesía con los autores cayambeños, un concurso de poesía juvenil, un festival artístico, tres exposiciones de pintura, cuatro exposiciones itinerantes de fotografía de la historia del tren en Cayambe, que tratamos de ir por las comunidades, por las parroquias. Tenemos la investigación de la historia del bizcocho, que es característico de aquí de Cayambe, una investigación del origen de los cayambis que hemos iniciado y vamos a continuar. Luego tenemos una primera fase de la Bienal de Arte Popular del pueblo cayambi, del territorio cayambi, que es una extensión desde Guayabamba hasta cubriendo la provincia de Imbabura. Uh-huh. Ustedes en total, preparando de todas las actividades, todos los talleres que realizan, ¿a cuántas personas están sirviendo? En los talleres anteriores salió, de acuerdo con los listados, las inscripciones que tenemos, hemos servido a más de 420 personas, uh-huh, con esos talleres, pero no era existan tantos como los que ahora tenemos en este momento, porque en este momento hemos aumentado los talleres, porque el presupuesto también es un poquito más. Entonces, en esta vez nosotros pensamos que siquiera vamos a cubrir a unos 1,000 gentes que queremos que se vuelvan ellos los nuevos gestores culturales, porque ese es el objetivo. Nosotros les preparamos y los jóvenes, las personas, van ellos a ser los maestros para que vayan preparando en sus comunidades. O sea, es decir, que ustedes trabajan de la mano de la Casa de la Cultura y también del gobierno municipal de Cayambe. ¿Hay alguna otra institución que también apadrine en sus actividades? Así es. Nosotros, primeramente, tenemos que decir que estamos orientados, sobre todo, orientados bien por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es nuestra matriz. Listo, perfecto. Nosotros agradecemos la presencia de Cecilia Cruz de Granda, presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe. Hemos hablado sobre las actividades que realizarán en este espacio desde el 20 al 30 de julio como conmemoración de un año más de la cantonización de Cayambe. Muchos éxitos, señora presidenta. Nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les invitamos a viajar al norte del país y juntos poder descubrir los atractivos turísticos de la provincia del Carchi. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, les presentamos el segmento Especiales desde la Casa. En esta ocasión salimos de los estudios de la radiodifusora para presentarles los patrimonios culturales y naturales que tiene el Ecuador. Después de planificar un destino por Ecuador, mi familia y yo, decidimos trasladarnos hasta Tulcán. Ya en el norte del país, descubrimos el camino al cielo en el cementerio municipal José María Asael Franco. Usted se preguntará quién es el señor Asael Franco. Es el caballero que talló 120 figuras en árboles de ciprés que han pasado a ser parte de la escultura verde que embellece el cementerio de esta ciudad desde 1936 y además el único en Latinoamérica. Usted puede transitar las 8 hectáreas del parque, donde podrá encontrar figuras agustinas, precolombinas, fauna ecuatoriana, arcos de medio punto, pilones y mascarones gigantes. Desde el 28 de mayo de 1984 es considerado como Patrimonio Cultural del Estado y Sitio Natural de Interés Turístico. Así que cuando viaje a este sector, póngase en contacto con el Altar de Dios y el Parque de los Recuerdos. Sin duda que el camino al cielo me motiva a seguir recorriendo mi país. Y la siguiente parada la realizo en el Santuario Nacional de Rumichaca de La Paz, un majestuoso lugar que se encuentra en San Gabriel, provincia del Carchi. Narra la historia que hace 335 años los padres mercedarios hicieron su paso por este lugar, con el fin de evangelizar a los pobres. Con el paso de los años, el padre Ezequiel Jaramillo, franciscano, decide retomar la fe en el lugar y en compañía de los feligreses ingresa a la gruta, limpiando los matorrales existentes donde encuentran una imagen, la misma que la sacan con esfuerzo para posteriormente llevarla a retocar en San Antonio de Ibarra con el señor Daniel Reyes. Neftalí Rodríguez, un prioste de las fiestas de la Virgen de la Paz, respalda nuestra visita. Es que la historia es larga, ¿no? Había un señor aquí, un sacerdote, y al sacerdote le ha hecho revelar que hay una piedra santa, una piedra apropiada para trabajar a la Santísima Virgen. Le ha hecho revelar, y el padre ha ido a uno de Ibarra a hacerle trabajar y hacer la forma de una de la Virgen que está aquí en la, adentro de la gruta. Porque la gruta de la Virgen que está dentro está sembrada con ternos. Porque cuando yo no vivía aquí, no me fui lejos, y cuando yo vine había habido un relajo que era de Nazaro sacando a la Virgen. La propia es pero ella es nacida aquí. Y ella es bastante milagrosa, yo soy plástico. La imagen lleva los colores de la Virgen de la Paz de París. Esto con el fin de implorar a María por la paz del mundo, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, por lo que la llamaron Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros, protégenos y sálvanos. La gruta recibe a la Madre de Dios un 16 de julio de 1916, por lo que en este año cumple 100 años de existencia. La Madre Marta de Jesús del Gran Poder nos brinda su aporte en este viaje. Bueno, según la historia nos dicen pues que desde 1915 pues se inauguró la devoción a la Santísima Virgen de la Paz con motivo de la Primera Guerra Mundial. El Papa Benedicto XV invitó a todos los católicos a rezar por la paz. En ese entonces estaba el padre Ezequiel Jaramillo, que era un padre capuchino. Él entonces descubrió en una misión, descubrió este lugar, la cueva, ¿no?, en que él pues vio apropiado rendirle culto a la Virgen María, la Virgen María. Y entonces él le puso con el nombre de la Virgen Nuestra Señora de la Paz. Invitó a todos los católicos a hacer oraciones, cadenas de oraciones, para obtener la paz del mundo entero que tanto insistía el Papa para poderla alcanzar. Luego de investigar para contarles esta historia, decido bajar a la gruta. Empiezo por un pequeño túnel, que una vez que lo paso, me quedo vislumbrada al ver tanta belleza natural, formada por estalactitas calcáreas, que son acumulaciones que se forman por el agua que se filtra por las grietas. El agua disuelve el carbonato de calcio de las rocas sedimentarias o lodosas. Estas, al entrar en contacto con el aire y el gas carbónico, se solidifican o se hacen piedra, siendo unas largas por el crecimiento rápido y otras gruesas por el crecimiento lento. Alejandro Pozo, a más de la historia religiosa que me cuentan, nos dice: la historia es más o menos que dicen que hay una erupción volcánica. Esto se cayó al río y se congeló, como es la lava caliente, ¿no? Entonces al pasar el agua, le abrió el túnel y se quedó petrificado ahí. Pero esto no es todo. Por el centro de la gruta sale majestuoso el río Paquí, que danza y acaricia las rocas a su paso, mientras los turistas lo admiran al acercarse a las piscinas termales de alta temperatura, como nos cuenta Alejandro Pozo. Los sabores del agua es que es pues, buena en calcio. Para las fracturas hacen bastante gente la terapia para endurar las fracturas. Y el agua es volcánica. ¿Es caliente? Claro, tiene 50 grados, tiene, a donde nace. Aquí llega con 40, abajo a la otra piscina llega con 38. Cualquiera que sea la historia, hace de este lugar de mi país una zona paradisiaca para visitar, por curiosidad o por fe religiosa, para recibir favores, como muchos lo han palpado, y que lo podemos ver por las placas que cuelgan de las paredes de la gruta y la devoción que se manifiesta en las santas misas. Les dejo con la invitación de la hermana Marta de Jesús del Gran Poder, de la congregación Clarisas, que llegaron en 1972. Mientras una deliciosa trucha criada y preparada en el lugar me despide y me depara un pronto retorno. Pues les invitamos a todos los feligreses, especialmente este es un centro turístico religioso, ¿no? Les invitamos primeramente para que recobren su vida espiritual y luego también pues para que hagan deporte en las piscinas y conozcan, hay muchos lugares bonitos de conocer, es un lugar de recogimiento, pues aquí todos los que vengan aquí serán bienvenidos, les esperamos. La fiesta de la Santísima Virgen se celebra siempre la segunda semana de julio. En este año va a caer el 10 de julio. No soy, yo soy de Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Ríos Armijos. Hasta aquí especiales desde la casa. En esta emisión les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. A continuación haremos un repaso por las publicaciones de los consumidores y gestores de la cultura ecuatoriana que publican anuncios en redes sociales. Arrancamos con Diego Villarroel. Nos invita al taller de anatomía artística. Este es un taller de la figura humana con modelo. Se recomienda llevar carboncillo, carbón, lápiz o pastel. Ellos iniciarán actividades del jueves 4 de agosto al 27 de agosto en la Casa Pucará. Se ubican en la calle 12 de octubre, E4-194 y Yaguachi. Mayor información a los teléfonos 098-46-21-551 o al correo electrónico diegobarte@hotmail.com. Seguimos compartiendo la información que se publica en el muro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jessy Constante invita a todos a participar de las tres R's. Las funciones serán el Teatro Patio de Comedias los días 23 y 30 de julio y el 6 y 7 de agosto a las 11:30. La información y ventas las pueden realizar a los teléfonos 099-643-7838 o al 256-1902. El valor de la función es de $6. Y nos desplazamos en el muro de Facebook, llegamos más abajo y encontramos a Andrea Lluvizna. Ella en las redes sociales nos dice: asiste a los talleres de julio de la Guarmi Ambulante Escuela de Formación para la Acción en el Espiral, taller experimental para mujeres creadoras con conciencia, el 21 de julio, la semana de autodefensa femenina en la Universidad Central del Ecuador, del 25 al 29 de julio. Redes cruzadas, el vínculo entre las mujeres del campo y la ciudad, será el 30 de julio. Pueden resolver cualquier duda de este taller a los teléfonos 098-4327-355 o al 098-428-9454. Con estos anuncios nos acercamos al cierre del informativo. Es momento de escuchar el segmento Episodios. Vamos a recordar los hechos más importantes de este 18 de julio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de julio. El 18 de julio de 1888 nace en Quito el escritor, poeta, Carlos Rodríguez. Es suya la letra del pasillo, romántica y musicalizada por Nicasio Zafadi. ¿Por qué te quise tanto? El 18 de julio de 1950 nace en Puerto Viejo, Manabí, la cantante Liliana Suárez. Son sus canciones representativas el pasillo Chorritos de Luz, el vals Alma, Corazón y Vida. Todo ha terminado entre los dos, ya nada queda de ese amor que fue mi vida. El 18 de julio de 1996 fallece en Cuenca el violinista, compositor Alberto Saquicela Lituma. Integró la Orquesta Sinfónica de Cuenca y fue profesor del Conservatorio José María Rodríguez.